Había un hombre que llamó por teléfono a un amigo. Ya. Entonces le dice lo siguiente: aló, Manuel, préstame $5,000. No, $5,000 no tengo. Bueno, para otra oportunidad. De ahí te vuelvo a llamar, ¿eh? Y corta, mira el aparato telefónico y dice: oh, que están mal los teléfonos. ¿De qué se ríe? No sabe de qué se ríe. No sé de qué se ríe. Nunca ha sabido de qué se ríe. Nunca ha sabido de qué se ríe. Nunca ha sabido de qué se ríe. Nunca ha sabido de qué se ríe. Se ríe para no quedar mal con nadie. Para quedar de intelectual. Para quedar de bacán. Intelectual. Para quedar de bacán. Si un chiste le parece fome, usted no se ría. No sea como Black. No sea como Black. No sabe de qué hueá se está riendo. Tuturubú, no sabe de qué hueá se está riendo. Y no. hay muchos que se ríen y no saben de qué. Se están riendo. Se están riendo. Se están riendo. Se están riendo. No queda de bacán, parece tonto. No queda de bacán, parece tonto. No queda de bacán, parece tonto. No saben de qué hueva se están riendo. Hace 8 años que no saben de qué hueva se están riendo. Ilusos, ilusos. Escuchan el programa y no saben de qué hueva se están riendo. Saco pelota el que se ríe sin cesar. Saco pelota el que se ríe sin cesar. El que se ríe es tonto. El que se ríe es tonto. El que se ríe es tonto. No saben de qué hueva se están riendo. No saben de qué hueva se están riendo. Ríe sin cesar. Ríe sin cesar. Ríe sin cesar. Ríe sin cesar. Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Son tus lentes o binoculares? ¿Son tus lentes o binoculares? ¿Es tu diente o es una placa? ¿Son tus dientes o una placa? ¿Son tus dientes o es una placa? ¿Te estáis sonando? ¿O sorbeteando? ¿Te estáis sonando? ¿O sorbeteando? ¿Es tu pelo o es peluca? ¿Es tu pelo o es peluca? ¿Es tu raja o es una almohada? ¿Es tu raja o una almohada? ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Es tu nariz o un lulero? ¿Es tu nariz o un lulero? ¿Es tu nariz o un lulero? ¿Es una pera o una taza? ¿Es una pera o es una taza? ¿Es tu espalda o un badulaque? ¿Es tu espalda o un badulaque? ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Son tus pies o un pie de metro? ¿Son tus pies o un pie de metro? ¿Son tus pies o un pie de metro? ¡Pie de esclavo! ¡Pie de esclavo! ¡Pie de esclavo! ¡Clavo, clavo! ¡Pie de esclavo! ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Es tu cara o es una máscara? ¿Es tu cara o es una máscara? ¿Te estáis sonando o sorbeteando? ¿Te estáis sonando o sorbeteando? Veo enano y gente muerta. Veo enano y gente muerta. Veo enano y gente muerta. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¿Cómo te llamáis? Me llamo Juan. ¡Te